que guía mi vida. Eres tú quien eres también, Hijo de Dios. Te sigo los pasos con ojos cerrados. Solo escucho el viento que roza tu piel. Solo necesito de tu boca el aliento, el soplo de vida y de bondad. Tu voz, tu piel y tu alma son instrumentos del alma que da tu amor. Tu vida pasada puede recordarse solo como ejemplo del no volver a esa vida vacía que llenaba tu cuerpo, esos sentimientos tan lejos de Dios. Francisco, hermano de todos, dejaste fortuna y comodidad. Ahora tú vives como un hermano de Lobo Maceo y nosotros, hijos de Dios. Acercarse a Dios.